que nace pura sangre. Cosa buena, cosa mala, no es cuestión de raza, más bien suele ser carácter. Contra un muro puedes darte y partirte la cabeza, repetir sin parar hasta ver cómo se cae. Quien vive pura sangre, recorriendo su camino sin mirar hacia atrás, y al mal tiempo buena cara. Hay quien por ser pura sangre no conoce la ternura, ni tampoco el llanto, pero menos la mentira. Si te echo, perdóname. Si al hablar, perdóname. Si quiero estar, perdóname. Pura sangre sí, pero de ley. Si te echo, perdóname. Si al hablar, perdóname. Si quiero estar, perdóname. Pura sangre sí, pero de ley. Pura sangre es soledad, pura sangre es tristeza y silencio y miedo, pero también fuego. Pura sangre es soledad, pura sangre es tristeza y silencio y miedo, pero también fuego. Si te echo, perdóname. Si al hablar, perdóname. Si quiero estar, perdóname. Pura sangre sí, pero de ley. Si te echo, perdóname. Si al hablar,